comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nuestro saludo combativo para todas las radios y emisoras en distintas partes del mundo que nos retransmiten. Llegamos a la segunda semana de enero de 2018. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina y vamos a encontrarnos con la información. Para la semana de hoy vamos a contactar con Honduras y Uruguay. En Honduras se encuentra nuestra compañera Wendy Funes, del colectivo Reporteros de Investigación, que nos trae un tema muy polémico, aunque al que estamos acostumbradas, nosotros los latinoamericanos, porque parece que se supo que Honduras hizo lobby mediático y político para mantenerse como un aliado de la Casa Blanca. Y no solo esto, sino que habría invertido millones de dólares que pertenecen al Estado, dinero público, en esta campaña. Otro ejemplo más de prácticas políticas plagadas de miserias y corrupción. Wendy Funes nos va a poder explicar en detalle esta nueva información que se suma a la del fraude electoral y los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado. Te escuchamos, Wendy, desde Honduras. Buenas tardes, colegas del noticiario semanal Continental. Informamos para América Latina desde Tegucigalpa, Honduras, en Centroamérica. Les reporta Wendy Funes. Informamos esta semana a través de Reporteros de Investigación que el gobierno de Honduras firmó un contrato por $40,000 cada mes en los últimos meses para promocionarse y poder ser aceptado como aliado de Estados Unidos. Entre febrero y mayo de 2017, el gobierno hondureño invirtió millones de lempiras para hacerse buena imagen y ser aceptado como aliado del gobierno de Estados Unidos. Las millonarias sumas fueron pagadas a empresas de Estados Unidos para gestionar reuniones con funcionarios estadounidenses, vender su discurso de justicia para Berta Cáceres, reducción de homicidios y transparencia electoral ante el Congreso de Estados Unidos y ante organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos. El pueblo latinoamericano puede acceder a reporterosdeinvestigación.com para tener más información sobre esta historia que está respaldada por diferentes datos que hemos analizado desde el equipo de Reporteros de Investigación. También hemos informado sobre allanamientos que se han hecho en diferentes colonias de la capital hondureña por parte de militares con su rostro tapado que llegan encapuchados por las noches a viviendas de la capital de Honduras. Eso está ocurriendo desde finales de diciembre. De acuerdo con testimonios que hemos recopilado desde Reporteros de Investigación, se ha desatado una escalada de terror por allanamientos nocturnos, interrogatorios, asedio y detenciones en las sombras de la noche, ejecutadas por militares sin rostro que van encapuchados, armados con fusiles y con sus nombres tapados, denunciaron vecinos y defensores de derechos humanos de Honduras. Los militares son integrantes de la Policía Militar del Orden Público, un escuadrón conformado por el gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, reelecto con irregularidades de fraude, de acuerdo con documentos obtenidos por Reporteros de Investigación. Asimismo, en el sur del país ha habido represión en las últimas horas. Una de las defensoras de aquella zona, Blanca Guevara, nos comparte qué fue lo que pasó en ese lugar. Militares. Ajá, cuénteme. Todos fueron militares. Bueno, ellos como siempre, ¿verdad? Agarran a los muchachos que están en manifestaciones, entonces al momento del desalojo se produce allí lo de querer, bueno, es decir, les dan con garrotes, con cadenas y... Ajá. Y entonces toda la gente iba corriendo tratando de defenderse, va a esconderse. Entonces el centro de salud les abrió los portones para que pudieran resguardarse ahí. Una de las muchachas que estaba tomando videos embarazada, igual le pegaron. A la al camarógrafo de Televida le quebraron la cámara de video. ¿Y cómo se llama el camarógrafo? Es de la periodista Julia. ¿Y lo llevaron preso? No, llevaron presos a otros muchachos. A ellos solo les quebraron las cámaras. ¿A cuántos jóvenes llevaron presos? Permítame, ya le digo. Creo que eran como 6 muchachos. Uh-huh. Y eso sí. Ocurrió en la mañana, ¿verdad? En la mañana. En Marcovia. La salida a Marcovia. Y entonces ellos entran a lo que es ese barrio San Pedro Sur. Lo único que ahora ya no andan utilizando las bombas esas, pero sí andan con garrotes. El mismo coronel de la 101 Brigada dijo que ellos los habían desarmado para que no ocurrieran disparos, pero de igual manera ellos siempre andan los fusiles esos, andan garrotes y andan cadenas. ¿Y donde se miraba un video que estaba disparando a bala viva, quién era? Ahí mismo, a los muchachos. ¿Y los jóvenes, fue gente de la policía o de los militares que disparó a bala viva? Los militares. Porque lo otro era por la gran cantidad de gases que estaban tirando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no les importaba, lo tiraban en las calles, en los solares, en las casas, y los niños ahogándose con el humo, los adultos mayores también. Bueno, que hubo un momento que los vecinos de ahí del barrio tuvieron que sacar a los niños y a los adultos mayores, pero también nos vamos con este señor de la policía militar y dicen, no, nosotros solo somos de apoyo a la policía, ellos son los que caminan las armas, ellos son los que caminan las bombas. Pero en realidad, en último momento, a los dos grupos usted les va a ver que andan las bombas ahí pegadas a las bolsas de sus camisas. Para el Sistema Continental de Comunicación e Información, reportó Wendy Funes desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Nos vamos ahora a enlazar con el colectivo Corresponsales del Pueblo de Uruguay. Allí está el compañero Víctor Rodríguez. Para esta semana, Víctor nos trae novedades para las personas con discapacidad y la llamada iniciativa Yo Apoyo y Yo Firmo. Aunque este sector de la población representa un 15,9% en Uruguay, en un 80% de los casos no consiguen acceder al mercado laboral. Bastante grave la cifra, aunque han habido impulsos legislativos para establecer un marco legal que no pueda ser ignorado, las medidas están paradas, denuncian las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Vamos a contactar con Uruguay para que amplíe este tema. En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los presentes el pasaje a la discusión en particular del proyecto de inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado. De allá para acá, el tema se ha estancado en la Cámara de Senadores, la cual culminó 2017 sin aprobar el texto legislativo, lo cual ha generado diversas reacciones entre los promotores de la ley, las y los defensores de los derechos humanos y las personas viviendo con alguna discapacidad. En este marco, la iniciativa Yo Apoyo y Yo Firmo busca dinamizar desde diversos sectores sociales, populares, estudiantiles y sindicales, entre otros, el debate sobre este tema. En Uruguay, las personas con algún tipo de discapacidad representan un 15,9% de la población y en un 80% de los casos no consiguen acceder al mercado laboral, de manera que nuestra sociedad le está negando su derecho fundamental al trabajo y al empleo digno. Se encuentra vigente una ley que abre una cuota para estos ciudadanos en los llamados para cargos públicos, norma que se cumple de manera irregular en los organismos del Estado. Por ello fue promovido y obtuvo la sanción unánime de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Se trata de un proyecto que, de forma inexplicable, se encuentra demorado en el Senado y por este motivo surgió la iniciativa Yo Apoyo y Yo Firmo. Para conocer más sobre lo que piensan y opinan sobre este tema las personas viviendo con alguna discapacidad, desde el CICSI dialogamos con Diego La Rosa, quien sobre el particular ofreció una lectura más que interesante para tener en cuenta. Bueno, en principio lo primero que yo quiero decir es que obviamente no estoy de acuerdo con ninguna ley que tenga que promover la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, porque eso debería ser estar avalado ya por el tema de la ratificación de la convención de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que de la de Naciones Unidas, que eso ya el derecho al trabajo de una persona con discapacidad es un derecho genuino como el de cualquier persona. Pero entiendo que a nivel de nuestra sociedad, hablando de la sociedad uruguaya, es necesaria porque, bueno, en el ámbito, si bien no se cumple, por ejemplo, tenemos ese 4% que dicen la ley que hay que cubrirlo con vacantes que sean personas con discapacidad en el ámbito público. Si no se cumple en el público, imagínate también lo que puede ser, o imagínense, ¿no? Las personas, lo que puede ser en el ámbito privado, que también estamos librados a lo que quieran los empleadores, sin pensar en que todos somos personas y tenemos el genuino derecho al trabajo si estamos capacitados para hacerlo, ¿verdad? Además de que, bueno, una persona con discapacidad necesita en su ámbito de trabajo lo que se llaman ajustes razonables para poder desempeñarse con una comodidad, digamos, necesaria para poder llevar a cabo el trabajo de la manera correcta o como se le está pidiendo. Específicamente sobre la movida de recolección de firmas para ejercer la presión social para que el Parlamento termine de tratar y votar esta ley, Dieva comentó lo siguiente. Me parece que la campaña que se está llevando a cabo está siendo muy buena, más que nada por parte del PIT-CNT, por supuesto, que es el que se ha puesto, digamos, la tarea al hombro con un montón de compañeros, con y sin discapacidad, que es lo importante, que estemos todos involucrados en esto, personas con y sin discapacidad, porque si no lo luchamos todos codo a codo y juntos, no va a salir nunca. El lanzamiento de la campaña fue excelente, se lleva a cabo, yo creo que la mayoría de la población conoce que se está llevando este tipo de campaña con respecto a la recolección de firmas. Creo que ya no es por desconocimiento, sino que puede ser por omisión que no firmemos o que no nos involucremos en este tipo de acciones y de campañas, ¿verdad? Bien, y bueno, y además del PIT-CNT hay un montón de asociaciones y de organizaciones civiles y de política social que también se han sumado a la recolección de firmas y a la campaña del Yo Apoyo, ¿verdad? Y bueno, está buenísimo, sin duda, está buenísimo. Y no vamos a dejar de apoyarla porque no estemos de acuerdo con algunos ítems o con algunas determinadas puntos que de repente, bueno, podemos discrepar o no, pero que sí, que se entiende que es necesario. Y después, bueno, me parece que está siendo un poco lento en cuanto, esto es una visión muy, muy personal, ¿no? Que creo que de personal no tiene demasiado, pero creo que todos coincidimos en eso, de que está siendo un poco lento el tema de la aprobación y de que, bueno, salga la ley, que no tendría que ser necesario ni siquiera la campaña esta de la recolección de firmas. Y bueno, ojalá que se llegue a la cantidad de firmas y que la ley salga lo antes posible, porque hay un montón de compañeros que están necesitando trabajar y que lo pueden hacer de una manera excelente sin mediar que se considere que es una persona con discapacidad. Pero, en fin, bueno, en este mundo parece que la diversidad en ese sentido no es tan considerada. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Muchas gracias, Víctor, por tu contacto informativo desde la República Oriental del Uruguay. Vamos a cruzar entonces el charco, el Río de la Plata, para irnos al mar argentino, en la ciudad de Mar del Plata, porque organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizaron masivamente en plena temporada de verano, pero no como turistas, sino como luchadores de la memoria y la justicia. Esto fue el pasado sábado 6 de enero y fue para repudiar al genocida condenado por crímenes de lesa humanidad, Miguel Echecolás, que fue beneficiado con la prisión domiciliaria por parte de la justicia argentina, un hecho que indigna a gran parte del arco político de izquierda y del campo popular. Nuestro repudio también desde el Sistema Continental de Comunicación e Información por esta medida. Hemos llegado al final del informativo de esta semana. Esperamos que se hayan podido nutrir de información responsable y genuina en tiempo y forma. Agradecemos y saludamos a todo el equipo de trabajo de FM Ciudad en el dial 93.5. Esto es en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica en Argentina, que comienza a retransmitir el informativo semanal, apoyando y sumándose también al trabajo cooperativo que hacemos desde el Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa Rau. Será hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.